Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El arrepentimiento cristiano. Haz la paz contigo mismo. A lo largo de la vida, querido oyente, vamos formando un álbum de fotografías autobiográficas en nuestra memoria, cuya colección constituye nuestra autoimagen. Generalmente, en ese álbum coleccionamos algunas instantáneas gratas, agradables, para hojearlas y recordarlas de vez en cuando. Nacimiento, bautismo, cumpleaños, primera comunión, grados, aniversarios, matrimonio, éxitos económicos. Son imágenes placenteras de la niñez, de la juventud, de la vida adulta. Quizás con alguna nostalgia, pero con paz y alegría, volvemos sobre ellas para revivir sus alegrías. Sin embargo, curiosamente, hay personas que se complacen en coleccionar en el álbum de sus recuerdos todos los errores, fracasos, desgracias, penas y sobre todo las propias faltas, para volver una y otra vez sobre ellas y reprocharse por ellas con morbosa delectación. En ese álbum se amontonan muchos hábitos vergonzosos, sentimientos de duda, autocompasión, ambición, celos y envidias, mentiras, resentimientos. Las fotografías, ya amarillentas de antiguos y remotos errores, continúan archivadas en esta colección. Sus protagonistas no logran perdonarse las impaciencias o rabietas de niño, la rebeldía o imprudencias de la adolescencia, los malos tratos o injusticia con que hirieron a las personas queridas, sus indelicadezas o delitos sexuales, la falta de responsabilidad o de honradez en el trabajo. La lista sería interminable y terriblemente triste. Esas personas continúan lastimándose a sí mismas, rumiando un error o falta pasada, sin acabar de reconciliarse consigo mismas. Así, impiden la curación de las propias heridas y, lo que es todavía peor, cierran las compuertas del alma y no permiten que las inunde el perdón de Dios y se restablezca la tranquilidad de la conciencia. El individuo tiene que aprender a reconciliarse consigo mismo si quiere ser feliz y progresar en su crecimiento personal y en su autoestima. Esta reconciliación es a un mismo tiempo causa y efecto de la autoestima y la autoaceptación. El doctor Harold Bloomfield, autor de varios bestsellers, escribió un excelente libro para enseñar cómo hacer la paz consigo mismo. Es el título del libro. Insiste Bloomfield en la necesidad y las ventajas de hacer las paces con el pasado, de reconciliarse con el propio cuerpo y la apariencia física, de la reconciliación con las expectativas personales que no se han logrado llenar, con el trabajo que uno desempeña, de aceptar las críticas. A este catálogo habría que añadir otros aspectos no mencionados por el doctor Bloomfield, como es la necesidad de aceptar ciertos rasgos heredados que no nos gustan, la educación recibida en el hogar, en la escuela o la universidad, las oportunidades mezquinas, según creemos, que nos ha brindado la vida, los traumas y conflictos psicológicos, determinadas experiencias traumáticas, algunos rasgos de carácter o de personalidad que nos hacen sufrir, y sobre todo nuestras propias deficiencias, limitaciones, errores, faltas y pecados. Respóndete esta pregunta. ¿Has cometido algunos errores en tu vida? Si eres sincero, responderás, sí, muchos. ¿Has cometido algunas faltas? Si has leído y meditado la Sagrada Escritura, recordarás que el hombre bueno peca 7 veces al día. Pues tú y yo, que no somos tan santos, tendremos que responder, sí, he cometido muchos pecados en mi vida. Todos los seres humanos cometemos errores y faltas, y tal vez más de las que creemos o nos atrevemos a confesar. Con frecuencia nos causan profundos dolores y no pocos contratiempos. Desafortunadamente nos cuesta terrible trabajo reconocer un error propio, aunque tengamos ojos de lince para captar los ajenos. Como lo advierte el Evangelio, vemos una pajita en el oro ajeno, mientras nos da enorme trabajo reconocer la viga atravesada en el propio. Mateo 7:3. Por eso, tratamos de disimular, negar o disculpar nuestros errores, evitamos afrontarlos y aceptarlos como propios. Tenemos muchos motivos para sentirnos culpables ante Dios, ante los demás y especialmente ante nuestra propia conciencia. Pensamientos, deseos, obras, hábitos, secretos que horrorizarían a nuestros familiares más próximos o a nuestros mejores amigos, brotes de rencor, celos, envidias, egoísmos, mentiras, trampas, hipocresía, engaños, infidelidades y lujuria. Sobrada razón tenía San Agustín cuando afirmó que a pesar de las victorias que hayamos alcanzado en la batalla para vencer y controlar nuestras pasiones, nunca veremos el alma libre de todo pecado antes de morir. ¿Cuántas imperfecciones y amor propio, aun en personas que tratan de hacer el bien y servir a los demás? Tampoco le faltaba razón al gran pecador Ignacio de Loyola, transformado en místico y apóstol, al describir al pecador como una llaga y postema de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan turpísima. Son sus palabras en la meditación del pecado en los ejercicios. Por más que profundicemos, nunca podremos comprender la fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, aunque no estuviera prohibido. Pero ni siquiera este retrato tan tétrico del pecador tiene por objeto despertar sentimientos de autocondenación morbosa y de autodesprecio nada saludables. Todo lo contrario. En la visión de Ignacio, el pecador arrepentido termina con un profundo acto de confianza en la misericordia de Dios, despertado por el más agradecido y sincero amor a Jesucristo Salvador. Las expresiones de Ignacio son irreemplazables. Me imaginaré, dice, a Cristo nuestro Señor delante de mí y clavado en la cruz. Haré un coloquio, diálogo con un amigo querido, ponderando cómo de Creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna ha venido a padecer muerte temporal y a morir por mis pecados. Luego, mirándome a mí mismo, me preguntaré lo que he hecho por Cristo, lo que estoy haciendo por Cristo y lo que debo hacer por Cristo. Tres preguntas que te planteo hoy a ti, querido o querida oyente. ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? La humildad es la verdad. Si hemos tomado libre y deliberadamente una decisión desordenada, o hemos cometido a ciencia y conciencia una acción objetivamente mala contra Dios, o dañosa para nosotros o para otras personas, tenemos toda la razón para arrepentirnos y dolernos del mal realizado. Nuestro arrepentimiento no nos rebaja, sino que nos dispone a ser mejores. No son sentimientos de culpa anormales ni dañosos, sino un arrepentimiento sincero, elevador y constructivo que nos dispone al perdón de Dios. Los tratadistas de teología espiritual están acordes en señalar la humildad como la base de todo progreso espiritual. En una célebre meditación de los ejercicios espirituales que él llamó las dos banderas, el gran maestro de espíritu, Ignacio de Loyola, ha descrito de manera magistral e insuperable la eterna lucha entre el bien y el mal, entre los seguidores de Jesucristo y los satélites de Satanás. La táctica del demonio ha sido, y siempre será, inducir a sus secuaces a una crecida soberbia y de ella a todos los otros vicios. Jesucristo, por el contrario, invita a sus seguidores a una profunda humildad como escalón para todas las demás virtudes. Por eso, es tan importante no confundir la humildad cristiana con un complejo de inferioridad, ni con los sentimientos morbosos de culpa de los cuales venimos hablando. Porque hay personas que se desprecian y rechazan a sí mismas debido probablemente a una falsa formación en esta preciosa y fundamental virtud de la humildad. ¿Cómo armonizar entonces una verdadera humildad y un arrepentimiento auténtico con la autoestima, la aceptación de uno mismo, la paz y la seguridad interior? La autoestima y aceptación de sí mismo constituye la base humana de la verdadera humildad, y un sentimiento de culpa saludable lleva a la reparación, a la enmienda y a la humildad auténtica. Tiene sobrada razón la gran santa y doctora de la Iglesia Católica, Teresa de Jesús, cuando afirma que la humildad es la verdad. La humildad es la verdad. Uno de los últimos santos canonizados por Benedicto XVI es el jesuita Alberto Hurtado, apóstol social y eximio profesor universitario en Santiago de Chile. En sus apuntes personales se encuentra una excelente descripción de la verdadera humildad, magistralmente conjugada con el aprecio a sí mismo. En ese hombre, dotado de extraordinaria inteligencia, trato humano y mil cualidades más. En sus apuntes espirituales, escribe: la humildad consiste en ponerse en su verdadero sitio, ante los hombres, no en pensar que soy el último de ellos porque no lo creo, ante Dios, en reconocer continuamente mi dependencia absoluta respecto a Él y que todas mis superioridades frente a los demás provienen de Él. Ponerse en plena disponibilidad frente a su plan, frente a la obra que hay que realizar. Mi actitud ante Dios no es la de desaparecer, sino la de ofrecerme con plenitud para una colaboración total. Humildad es, por tanto, ponerse en su sitio, tomar todo su sitio, reconocerse tan inteligente, tan virtuoso, tan hábil como uno cree serlo, darle cuenta de las superioridades que uno cree tener, pero sabiéndose en absoluta dependencia ante Dios y que todo lo ha recibido para el bien común. Este es el gran principio: toda superioridad es para el bien común. Genial descripción de la humildad en un hombre inteligente y consciente de sus propias cualidades, como el padre Alberto Hurtado. En otras palabras, la humildad consiste en reconocer y aceptar todo lo bueno que uno tiene o hace, e igualmente las limitaciones, defectos, errores y pecados. Lo primero, para agradecerlo a Dios de quien procede y ponerlo al servicio de los demás. Los segundos, para abajarse, pedir perdón y arrojarse confiado en los brazos del Padre rico en misericordia. Jesucristo nos mandó amar al prójimo como a nosotros mismos. La reconciliación consigo mismo es el fundamento para aceptar al otro. Es obvio, por lo tanto, que debemos amarnos a nosotros mismos ordenadamente. Estamos hablando sobre el arrepentimiento cristiano. Permíteme añadir otra pregunta. ¿Tú mismo has sido perdonado por Dios? Si eres agradecido, tendrás que responder sí. Dios me ha perdonado muchas veces. Tienes razón, porque todos necesitamos del perdón de Dios. Yo necesito ser perdonado y tú también necesitas ser perdonado. Conviene añadir una breve palabra sobre el dolor de los pecados que puede y debe fomentar un cristiano para obtener el perdón de Dios y prepararse para una provechosa recepción del sacramento de la reconciliación. Veamos las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales,